Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos un nuevo programa desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Y comenzamos con un nuevo disco que se publica en estos días a cargo de este proyecto argentino llamado Chancha Vía Circuito. Un proyecto impulsado por un artista, Pedro Canale, y que tiene esta característica de aunar sonidos populares con pulsaciones electrónicas, algo que se puede hacer con mal o con buen gusto, en este caso con gusto excelente a nuestro parecer. Su nuevo disco se llama Buenaventuranza e incluye colaboraciones con diversos artistas que participan en algunas de las canciones, que en el caso de esta pieza era Miriam García, la canción titulada Nadie lo riega, del nuevo disco Bienaventuranza del proyecto argentino Chancha Vía Circuito. Y continuamos ahora con sones que nos acercan el sonido más tradicional, puro y auténtico del vallenato, aunque por el nombre del grupo no lo pareciera. Very Be Careful. Aquí teníamos este vallenato con este sonido tan cercano a las grabaciones antiguas que nos gusta pues bastante. Pero curiosamente es un grupo que viene de Los Ángeles y que tiene un nombre en inglés, Very Be Careful, que podríamos traducir como mucho ten cuidado. Quizá parte del sonido de este disco se deba al haberlo grabado en el estudio que da precisamente nombre al disco, Daisy's Beauty Salon, el salón de belleza de Daisy, que por lo visto ha estado abandonado durante años, pero una vez puesta a funcionar de nuevo con su grabadora analógica de 64 pistas, pues parece que consigue que se recupere un sonido que a veces se pierde en grabaciones modernas. Very Be Careful, curioso vallenato desde Los Ángeles. Lo están presentando en directo, por cierto, el 16 de junio, en el Bootleg Theater de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y vamos a seguir con sonidos latinoamericanos, en este caso nos vamos a Cuba con dos gigantes de la música cubana. No es que lo diga yo, es que es el título del disco que reúne a Elías Ochoa, bien conocido por su carrera en solitario y por participar en las grabaciones del Buenavista Social Club, pero antes también en grupos memorables como el Cuarteto Patria, y por otro lado Alejandro Almenares, que fue conocido por ser uno de los maestros de la edad dorada de la trova cubana. Un disco producido por el sello Tumi, un sello especializado en música latinoamericana, pero instalado en Londres, ya de larga trayectoria. Vamos a escuchar a estos dos grandes artistas cubanos, estos dos gigantes de la música cubana, Elías Ochoa y Alejandro Almenares, con este son titulado Pepitillo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y hemos escuchado, a pesar de estas tonalidades norteafricanas de la música que acaba de sonar, a un grupo que viene de Aranjuez, una localidad bien bonita de la provincia de Madrid, en el corazón de la península ibérica. Y es un grupo también con una larga trayectoria, al igual que el río al que homenajean en este disco, en este libro disco. El río es el Tajo, el grupo es Aljibe. Y bueno, pues han hecho una producción de una presentación estupenda en un formato, como digo, de libro disco, pero un libro que tiene, pues vamos a ver, 144 páginas, si no me fallan las cuentas, más el disco, el CD con canciones relacionadas con las músicas populares de la cuenca del Tajo, no solo actuales, sino también pues de las culturas que por ahí han habitado. En este sentido, pues también se incluyen canciones sefardíes de la tradición judeo-española y canciones también andalusíes de la tradición, podríamos decir, árabo-española, o de esa tradición que nació en lo que entonces era Al-Ándalus y que ha pervivido sobre todo en los países del norte del África y también en Siria. Uno de los centros de esa tradición en Siria ha sido la castigada ciudad de Alepo, por cierto. Pues bien, Aljibe nos traía en esta pieza titulada Tixvila. Y con estas referencias norteafricanas vamos a continuar, pero en una tesitura bien diferente. Pasamos a la mezcolanza de los sonidos más ancestrales con la electrónica de última generación a cargo de este proyecto Ammar 808. نطلع نشكي للبي زيد البريفي يا هنشكي للبي زيد البريفي ناس هنايا وحبيبي وطلع كيفي وها ها ريح ولدي وها ها ريح ريح ريح خطيك ولي خطيك راهو يعييك راهو يعييك صغير ونوصي فيك نطلع نشكي للبي وزيد الوالي escuchábamos la música de Amar 808, un disco que significa el debut de este proyecto musical, que en realidad es el proyecto personal de Sofian Ben Youssef, uno de los artistas que formó parte de ese grupo llamado Bargu 08, una sensación musical tunecina que también aunaba esos sonidos tradicionales, esas sonoridades ancestrales y elementos electrónicos. En la propuesta de Amar 808, el componente electrónico es incluso más intenso y se demostraba en piezas como la que hemos escuchado, Ishil El Bey, en la que participaba también Shep Hassan Tech. Amar 808, el disco se titula Maghreb United, se publica ahora, a mediados de junio, a través del prolífico e interesantísimo sello Glitter Beat. Y seguimos buscando el pulso rítmico de África. Ahora nos vamos, de hecho, al corazón del continente, al Congo, con los tambores de Brazza o Tambour de Brazza. Brazza es el nombre acortado, digamos, de Brazzaville, la capital del Congo, que no es la República Democrática del Congo, el Congo, el antiguo Zaire, el antiguo Congo belga, sino el país con el que también comparte el curso de ese importantísimo río, el río Congo, al norte del anterior, cuya capital es Kinshasa. La capital de este Congo es Brazzaville y a ella hacen referencia en su nombre este grupo, Tambour de Brazza, tambores de Brazza, que vuelven con un nuevo disco precisamente titulado Congo, con K, del cual escuchábamos esta pieza, Nzila Bangu. Ando, menjele kwanye mnjila bangwe. Butuka mavula kikala misafu, teku minduli, musabu kalukuni du kiriru olo, teku na bangu. Ando, menjele kwanye mnjila bangwe. Ando, menjele kwanye mnjila bangwe. Njila bangwe ya igana kulukulwe, na nitela woga magamu, mampasa mnjila kindamba, teku na vinza. Ando, menjele kwanye mnjila bangwe. Sala ando menjele kwanye mnjila bangwe ando menjele kwanye mnjila bangwe ebichi bangu batele tala jiri sangiri ya ikasese koyoka manazonza bangu ula mabini yeluka ando menjele kwanye mnjila bangwe ando menjele kwanye mnjila bangwe bayayo bayayo. Masama malunungu patawa yanzungu wa sama thank you. la bangwe. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Vorrei cantar in tra di mattinate, allora chi su tutta dormisciuti entra stuiam culetto. Lasciati suona chitarra e dammi buona voce. Se llaman Domo Emigrantes, vienen desde el sur de Italia y escuchábamos uno de los temas de su disco que ya os estrenamos hace algunas semanas, su último disco titulado Aquai, concretamente esta pieza Madalusa. Y bueno, ya habéis visto que ha empezado a sonar una música que es muy característica de este programa, cuando suena esta música de los maravillosos zimbabueños Jonan Moyo and the Berangwena, es que estamos en territorio de la tremenda agenda. Y creo que la última vez que trajimos por aquí a esta tremenda agenda, os comentábamos que algo se estaba cociendo, algo podía pasar, y eso pues ya está, digamos que materializado o webificado, si me permitís la expresión, en forma de página web, entiéndaseme bien. Y es que la tremenda agenda, que es una sección saltarina que aparece y desaparece aquí en Mundofonías cuando queremos hablar de programaciones de diversos festivales y eventos, se ha convertido, ha dado el salto a convertirse en una página web, y la podéis consultar en esta dirección, tremendaagenda.com. Estamos todavía en la tarea de incorporar muchas programaciones, pero ya las más cercanas ahí están disponibles, y de algunas de ellas vamos a hablar en esta edición de Mundofonías. Por ejemplo, el Festival Poborina Folk, un festival que despierta grandes simpatías en este programa, porque son gente muy maja, se lo curra muy bien, se lo trabaja muy bien, hacen una programación muy interesante, son honestos, honrados, trabajadores, luchadores, en fin, todas las virtudes que puede tener unos buenos programadores de un festival. Y en este caso, pues ahí estarán actuando entre los días 22, 23 y 24 de junio en la localidad del Pobo, en la provincia de Teruel, en Aragón, en España, grupos como el que hemos escuchado, Domo Inmigrantes, o también Villa Nuey, Los Titiriteros de Binéfar, Maut, la orquesta Basarap, Brelo, Balkan Bomba, Simbio, Casa de Esferas, etcétera, etcétera. En Madrid se están celebrando también las Noches del Ramadán, una serie de eventos relacionados con la poesía, la música, la danza y el teatro de los países con cultura musulmana, en diversas localizaciones y, por ejemplo, con conciertos al aire libre a las 10 de la noche en las pistas del Casino de la Reina, en el barrio de Lavapiés. Por ahí pasarán músicos como Luis Delgado, Malika Zarra o el grupo de Toulouse, Sepda. Otras noches clásicas en tierras españolas para disfrutar de la música son las noches en los jardines del Real Alcázar, en Sevilla, que comienzan ya el 14 de junio y duran nada menos que hasta el 8 de septiembre. Una extensa programación basada pues, en músicas del mundo, flamenco, folk, propuestas acústicas y de buen gusto en un entorno pues, bien bonito como es el Alcázar de Sevilla. Otra propuesta que recomendamos sin salir todavía de la península ibérica, ya hablaremos de festivales en otros lugares del mundo, es el Festival Internacional de Música Popular y Tradicional, el FIMP, o FIMPT, F-I-M-P-T, son las difíciles siglas de este festival veteranísimo, 38 ediciones nada menos en Vilanova y la Geltrú, provincia de Barcelona en Cataluña, y en este caso nos ofrecen, después de un aperitivo en forma de vermú musical que tuvo lugar el pasado 2 de junio, el grueso de la programación entre los días 15 y 17 de junio, con actuaciones como la de Carlas Casas, Muchacho y los Sobrinos, Puerto Candelaria desde Colombia, los Biflats desde tierras catalanas, Kepa Junquera desde el País Vasco, Os da Baixo de Galicia, y una curiosa propuesta que es además un estreno mundial, internacional y galáctico. Un trío polaco de música tradicional bien reconocido y que los oyentes de Mundofonías conoceréis bien, como es el de Janusz Prusinowski, la Janusz Prusinowski Compania. Se junta con un músico catalán que también conoceréis bien en Mundofonías, como es Manu Sabaté. El espectáculo se llamará Polcat, por referencia a esa procedencia de Polonia y Cataluña respectivamente, y se presentará, como digo, el domingo 17 de junio dentro del FIM, el Festival Internacional de Música Popular y Tradicional de Vilanova y la Geltrú. De este proyecto inédito todavía no hay música que os podamos ofrecer, ya nos gustaría, pero sí de unos cuantos más artistas de los que participan. Hemos escogido la música de Kepa Junquera para ilustrar este anuncio de la programación del FIM. Su último doble disco está precisamente dedicado a las tierras de habla catalana, Cataluña, el País Valenciano, las Baleares y también esa ciudad de Cerdeña, en Italia, la ciudad de Alguer, donde también se conserva la lengua catalana. En este caso, escuchamos a Kepa Junquera con una de las muchas colaboraciones que aparecen en ese disco, el grupo Balear Boc, y esta pieza, L'oferta dels homes i dones, la oferta de los hombres y las mujeres. Escuchábamos a Kepa Junquera, en este caso con el grupo Boc, grupo de las Islas Baleares. Kepa Junquera viene del País Vasco. Su último disco, Foc, está dedicado a los territorios de habla catalana y está dentro de la programación que comentábamos del FIM, el Festival Internacional de Música Popular y Tradicional. Y siguiendo con esta tremenda agenda que hoy nos traemos aquí en Mundofonías, hablamos de un festival que tiene lugar en la capital de Estados Unidos, en Washington, el Smithsonian Folklife Festival, un festival organizado por la institución smithsoniana. Como sabéis, es un conglomerado enorme, brutal, de museos, de iniciativas culturales sin ánimo de lucro, con un importante respaldo institucional. Y en este caso, dedican su festival, ponen el foco en dos territorios. Precisamente, uno de ellos es Cataluña, de donde veníamos con el anterior festival, el FIM, y otro es Armenia. Esto tiene lugar entre los días 27 de junio y 8 de julio en el National Mall de Washington, en los Estados Unidos, con la presencia de Yassin and the Oriental Group, Arto Tumbo Yassian, María Arnal y Marcel Vallés, Ara Dingjan y otros muchos artistas. Y otro de los lugares donde hace escala la tremenda agenda de hoy de Mundofonías es en la ciudad de Fez, en Marruecos, donde año tras año también se celebra un festival bien clásico, el Festival de Músicas Sagradas del Mundo. Transcurrirá en la ciudad marroquí de Fez entre los días 22 y 30 de junio, con un montón de actuaciones. Por ahí se dejarán ver, por ejemplo, el proyecto 3MA, artistas como Dafer Youssef, Goran Bregovic, Beata Palia, desde Hungría, por ejemplo. Mucha referencia a cantos sufíes, devocionales. También la música sefardí estará presente, o el grupo griego Enjordais. Nos vamos a quedar con una propuesta persa que también se podrá disfrutar en ese Festival de Músicas Sagradas del Mundo de la ciudad marroquí de Fez. Escuchamos al conjunto Shams desde Irán, otro de los grupos que por allí se dejarán ver en el Festival de Músicas Sagradas de la ciudad de Fez. Oh. لبه بنده جان به گردون میرسد بی زبان هی های دل هی های دل Hey ho Escuchábamos esta pieza impresionante del grupo iraní Shams, es un disco ya de hace algunos años, del año 2007, Hey Hay Edel, El Quejido del Corazón, composición musical de Tahmures Purnazeri, uno de los componentes del grupo, toca diversos instrumentos de cuerda como el tar o el setar, cuya letra es un poema clásico de Rumi, poeta persa del siglo XIII, y donde también destacaban pues, esa voz de Hamid Reza Nurbakhsh. Es el grupo Shams, lo escuchábamos también con motivo de su actuación en el Festival de Músicas Sagradas de Fez en Marruecos, como recordábamos en nuestra tremenda agenda. Ya sabéis que podéis visitar esa tremenda agenda a partir de ahora en su propia web, tremendaagenda.com, y por supuesto también la web de Mundofonías, mundofonías.com, donde podéis escuchar los programas cuantas veces queráis, tener también los nombres de los artistas a mano, los títulos de las canciones y de los discos, etcétera, etcétera. Ya nos vamos despidiendo en esta edición, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio, para las 46 emisoras que lo difunden por buena parte del planeta. Y nos vamos a ir con el estreno de un artista de origen indio. El estreno en solitario, porque ella ya tiene su trayectoria. Se llama Anandi Bhattacharya. El apellido os sonará. Es un apellido, por otro lado, relativamente común en la zona de Bengala, pero en este caso está relacionado con un importante artista también de ese mismo apellido, bien conocido de los oyentes de Mundofonías, como es el guitarrista Debashish Bhattacharya, ya que Anandi es su hija. Acaba de grabar su primer disco en solitario, Joys Abound, Las Alegrías Abundan, aunque todavía habrá que esperar hasta el 27 de julio de este 2018 para haberlo publicado. Ya os lo adelantamos aquí en Mundofonías. Cerramos la edición de hoy con la música de Anandi Bhattacharya. Nos encontramos muy pronto. ¡Salud! Thank you. से बरसे बूंदन बरसे सन लन पवन चले सखी मोरी बूंद बूंद बरसे बरसे बरसे बूंदन बरसे बरसे बरसे बूंदन बरसे सन लन पवन चले सखी मोरी बूंद बूंद बरसे दादर मोर फपीहा बोले दादर मोर फपीहा बोले रिमझिम पानी में भीगे फूल कलियां रिमझिम पानी में भीगे फूल कलियां झूमत नाचत जूही और बिलियां झूमत नाचत जूही और बिलियां दिया परदेस गए सखी मोरी पिया परदेस गए सखी मोरी संदेशा कैसे पहुंचाए मन की संदेशा